estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Muy buenas noches, soy Evelyn Dublán y estoy encantada de darte la bienvenida a un programa más de Mente y Ser, que como cada jueves estamos muy gustosos de recibirte. Ya sabes que no solamente soy yo, sino que a nombre de mi compañera animal Ruth, ella representando a todos los animales, especialmente a los felinos, nos acompaña como cada jueves sin falta en esta cabina, muy amorosamente. Hoy viene más sencilla, pero no por eso menos bonita. Hoy no tuvo moño, pero pues de todas maneras está aquí con su presencia muy amorosa acompañándonos. Y bueno, no solamente ella, llegamos a la cabina y nos encontramos también con unas hermosas flores que también vienen representando el mundo vegetal, que todo forma parte de nuestro planeta y que muy amorosa y respetuosamente también les damos la bienvenida a todos estos seres que están presentes el día de hoy. Y bueno, pues sabes, como sabes, te saludo desde Pachuca, que pues el día de hoy nos ofrece una tarde muy linda, muy cálida, y que hace ratito precisamente estaba pensando que se antojaba mucho para el tema de hoy, que ya te iré contando de qué se trata, porque vamos a platicar sobre algo un poco polémico, que son las almas gemelas. ¿Existen? ¿Tú qué crees? Escríbenos a las redes sociales y dinos cuál es tu punto de vista respecto a esto. Te recuerdo que estamos en Twitter como @menteyser o bien estamos en Facebook como Mente y Ser. También puedes darle like y follow a las redes de Radio Ciudad Plástica, que son @ciudadplasticar, o bien en Facebook como Radio Ciudad Plástica. Así que nos encantará recibir tus comentarios, tus dudas, inquietudes, experiencias, ¿por qué no? Igual eres uno de esos afortunados que está con su alma gemela o que conoce a su alma gemela y que nos puede presumir su historia. Así que contáctanos. Y antes de seguir, quiero darle las gracias al espacio que nos ofrece cada semana Radio Ciudad Plástica, y en los controles, ahora que estamos en esta parte de la producción muy ya creciendo, muy integrados, gracias a Lalo, a Gabo y a Brenda, que van a estar apoyándonos con toda la logística, con las redes sociales, estarán muy al pendiente de todos los comentarios que nos envíes, y por supuesto a Gladys Santiago en la producción, que también ya está por acá. Así que esta familia va creciendo cada vez más. Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece si antes de arrancar con nuestro tema sobre esto que te comentaba de las almas gemelas, que ya platicaremos un poquito sobre no solamente si existen o no existen, sino cómo son, qué son y cómo identificarlas? ¿Sabes cómo poder saber que estás frente a tu alma gemela o confirmarlo? Porque igual ya lo sospechas, pero ya lo estaremos platicando más adelante. Por el momento, pues nos vamos con esta sección que tanto ha gustado a las personas, que es el oráculo. Hoy nos acompaña un oráculo que va tomando como mucho, mucho amor de nuestros radioescuchas, de la gente que también está cercana o de manera presencial por acá, y es uno que pertenece a la autora Diana Cooper. Es un oráculo que a mí también me gusta mucho, es muy conciso, pero no por eso menos efectivo, y es de unicornios, así que vamos a preguntarle a los unicornios qué tienen que decirnos. Y como tú sabes, pues yo, representando a todos los que nos escuchan, voy a sacar una carta, y nos sale la carta número 37, que es el Arcángel Miguel. Utiliza la espada de la verdad para ayudar al mundo. Esta carta te guía a usar la espada de la verdad del Arcángel Miguel para ayudar a alguien más débil que tú. Tu unicornio irradia integridad, valor y decisión. La afirmación es: me centro en mi poder y ayudo a los demás con integridad. ¿Qué importante es esto de la integridad precisamente? Porque fíjate que el día de ayer, leyendo algunos artículos con respecto a espiritualidad precisamente, decía que en el momento en que dejas de dar desde ti y te das a ti, entonces ya la relación comienza a contaminarse. de cuando te sientes obligado a hacer algo por alguien más, lo que estás haciendo no es tenderle la mano a las personas. Decía, literalmente, estás inyectando veneno en la relación que tienes con los otros y esto pues ya no es ayudar, al contrario, es dañar inclusive el nivel karmático de las personas. Así que, pues, integridad es muy importante cuando ayudamos, cuando estamos en contacto con los demás y, pues, tenerlo en cuenta siempre de una manera también como filosofía de vida. ¿Por qué no? Al final de todo, no es nada más algo que de pronto sucede cuando nos acordamos, sino una manera de decidir absolutamente todo. ¿Por qué no hasta lo que te comes o lo que te vas a poner el día de hoy de ropa o qué vas a publicar en redes sociales o qué vas a contestarle a alguien que a lo mejor no está teniendo su mejor día o alguien que sí está teniendo su mejor día? En fin, todas estas cuestiones, ¿de qué manera te estás tú vibrando como hacia esa integridad? Así que utiliza la espada del Arcángel Miguel como recomienda el oráculo. Y bueno, pues a seguir. Vamos a comenzar precisamente con el tema del día de hoy, que te platicaba, pues es precisamente sobre almas gemelas. Un poco polémico, ¿por qué no? Porque en realidad hay mucha gente que puede decir que no existen las almas gemelas, o una ocasión me decía una persona, bueno, y si tengo un alma gemela y se muere, ¿ya me quedé solo para siempre? ¿No? Bueno, pues vamos a platicar un poquito de esto. ¿Y por qué no empezar por descubrir de dónde viene el término de almas gemelas? ¿De dónde surge? ¿Dónde nace? Y pues quiero contarte que en realidad es algo muy, muy, muy antiguo. Esto viene de los griegos y cuenta que al principio del mundo había una cuestión donde los seres humanos no habíamos nacido como lo estamos ahora, sino que pertenecíamos a un solo ser, hombre-mujer. De hecho, se decía que existían los tres sexos al mismo tiempo, que era hombre-mujer y la unión de estos, pero que la energía divina, al darse cuenta de que no estábamos evolucionando de la manera más rápida ni adecuada, dijo, bueno, los opuestos son los que ayudan a que esto evolucione. Y entonces, pues, hizo ahí por ahí unos pases, dividió a este ser, a este andrógino que se llamaba, y lo convirtió en dos seres, hombre y mujer. Y entonces, bueno, lo separó en el mundo y resulta que, bueno, por ahí andan como buscándose, por ahí no recuerdo exactamente cómo dice esta frase de Julio Cortázar, que decía, andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos, pues algo parecido con las almas gemelas. Y bueno, pues de ahí empieza a surgir esta historia de que tienes que encontrar a la otra persona que te va a complementar o que te va a acompañar en este proceso o en esta misión de vida. Las almas gemelas en realidad pertenecen mucho más a un término espiritual más que desde el aspecto psicológico. Sin embargo, no quiere decir que no tengan también sus aspectos psíquicos o emocionales o inclusive hasta científicos de cómo hemos estudiado las relaciones de pareja. Te cuento que esta cuestión más espiritual o energética también habla mucho de los grupos de almas gemelas. Hay un autor que es muy recomendable, que si quieres leerlo, la verdad es que es uno de mis libros favoritos, se llama Lazos de Amor, del doctor Brian Weiss. Él es un psiquiatra estadounidense, muy reconocido como hipnoterapeuta, y bueno, en los últimos tiempos ha estado hablando sobre sus hallazgos en el consultorio con vidas pasadas, que independientemente, como él mismo lo publica, sean o no sean reales, se trata de algo que sana a las personas. Así que en uno de sus libros subsecuentes al gran éxito que tuvo Muchas Vidas, Muchos Sabios, sucede esta historia de Lazos de Amor, que precisamente uno de los personajes de los que plasma la historia es un político mexicano, una historia real, que va encontrando a su alma gemela. Y este autor explica de una manera muy clara cómo encarnamos en grupos de almas. Es decir, no es que tú tengas nada más un alma gemela desde los postulados de estos hombres, sino que puedes tener 7, 8, 9, 10, e inclusive se dice que entre más encarnaciones tenemos, más almas gemelas existen. Pero solemos asociarlo con una cuestión romántica, amorosa. Decimos, ay, bueno, un alma gemela es alguien que, pues sí, con quien estamos muy unidos y entonces vamos a formar una pareja y tendremos hijos y viviremos felices y enamorados por siempre. esto solamente es una forma de alma gemela, pero tu hijo, tu mejor amigo, tu hermano, puede ser también tu alma gemela, y bueno, estar ahí y sentir una gran conexión y afinidad con esa otra persona, que ahorita iremos platicando un poquito más cómo reconocerlas, pero también son almas gemelas y no solamente radican como en una cuestión amorosa, a veces sí, a veces no. Desde la parte energética, pues hablamos de cómo nos estamos encarnando, y algo de la teoría también en este sentido nos dice que pueden estar encarnados las almas gemelas en un mismo instante, en un mismo tiempo, una misma era, o bien pueden estar separados uno del otro, alguno ayudando desde un plano mucho más sutil, más en la energía amorosa o espiritual, y o bien pueden estar los dos desencarnados, como aprendiendo un poquito más de la experiencia de la vida. Entonces, bueno, estas son como dos de las opciones en las que puede estar como lo de las almas gemelas. Te decía, pues pueden estar en una dimensión con nosotros o estar como guías en otra dimensión. Los guías no quiere decir que sean como estos protectores tal cual, vaya, no es como una santificación, sino simplemente como alguien que te está echando la mano y que te está medio coacheando con este proceso. Entonces, esta es como de forma general cómo funcionan las almas gemelas desde la mayoría de las teorías, porque también hay diferentes formas de abordarlos. Hay aspectos como o características con las almas gemelas. Uno de ellos es que pues nos conocemos muy bien. Cuando tienes un alma gemela puedes saber inmediatamente de qué estás hablando. Yo por ahí ubico como un alma gemela en una amiga muy querida que la estoy viendo. Pero resulta que cuando nos conocimos ya, de verdad había pasado como muy poco tiempo y de pronto ya era casi... Yo me acuerdo mucho que una vez platicándole algo me decía, me estás hablando de esto, ¿verdad? Estás diciéndome tal cosa. Y entonces era como tener una conexión muy profunda, ¿no? Como identificar muy bien como aspectos importantes de la otra persona. Y esta es una de las características de las almas gemelas, ¿no? Saber qué está pasando. Son también relaciones complementarias. Son personas que de pronto van encontrando como esta pieza que encaja perfectamente y que no necesitan precisamente estar como muy cerca. Es más, hay teóricos que dicen ni siquiera necesitan tener una relación en el mismo país, ¿no? Pueden estar lejos y sin embargo sentir una gran afinidad entre ellos. Así que esa es también una de las formas de las almas gemelas. Y bueno, nos acercan mucho a nivel sentimental y emocional. Hay una gran conexión también en este nivel, no solamente desde una atracción física, porque no es una atracción física simplemente por gusto. Es también una cuestión de sentir como una compatibilidad y sentirte bien cuando estás con esa persona, más allá de lo explicable. No es únicamente me cae bien o nos llevamos padre, ¿no? sino me siento bien cuando estoy con esa persona. Se dice que las almas gemelas también tienen que estar vibrando como en una relación muy saludable. Ahorita lo platicaremos más adelante, pero estas son las características principales de este concepto de las almas gemelas. Ahora, te decía, aunque no pertenecen a la psicología como tal, sí hay aspectos que se retoman y que nos ayudan precisamente a entender qué pasa desde la parte mental y emocional con este término. Las almas gemelas, por ejemplo, te decía hace ratito, son relaciones complementarias y en psicología se habla mucho de este término. Podemos explicarlo desde, bueno, a mí me gusta cocinar y resulta que me encuentro con una persona que le gusta comer, ¿no? Entonces, esto va siendo una relación complementaria. Ahora, cuando hablamos de almas gemelas, no solamente estamos hablando de una relación complementaria a este nivel. Claro que se puede dar así, pero estamos hablando también de una situación mucho más fuerte, ¿no? Como quizá un alma un poquito más experimentada, una persona con más, con una mayor madurez emocional, que entonces permite como trabajar con la otra persona que está en su proceso de maduración. Eso también es una relación complementaria y también puede ser muy saludable. Algo que suele suceder también es que desde la parte psicológica, uno de los bloqueos más importantes para las almas gemelas, pues son las heridas que hemos tenido con personas que no han sido las indicadas para nosotros. cuando hemos tenido situaciones muy dolorosas, muy preocupantes, de mucha violencia, lastimosas, pues la gente suele tener algo que es como una especie de, bueno, le llamamos formación reactiva, que es el momento en que nos vamos de un extremo al otro y decimos, bueno, yo era muy buena onda, yo era buena persona, pero me vieron la cara y ahora voy a ser la peor, ¿no? Y voy a ser la más desgraciada de las desgraciadas y no me importa quién lastime, ¿no? Entonces, ese es uno de los obstáculos para encontrar a la pareja ideal. ¿Cuántas veces no has escuchado a personas diciendo, todos los hombres son iguales, ¿no? Que además esto es violencia de género, cabe decir, pero ya será tema de otro programa. El asunto aquí es que esa se vuelve una de las barreras más importantes para encontrar un alma gemela. Así que vamos a seguir hablando de esto. Vámonos a escuchar una canción. Y antes de irnos a esta pequeña pausa musical, pues te digo que regresando, vamos a volver con el cuento sanador. Tú ya lo conoces, tendremos una historia hermosa japonesa. Estoy segura que te va a gustar mucho. Y seguiremos platicando sobre qué pasan estos bloqueos para encontrar a tu alma gemela. Porque resulta que tenemos dos opciones, o vivo en el amor o vivo en el miedo. ¿En dónde estás tú? Piénsalo mientras escuchas esta rola y te recuerdo las redes sociales, @ Mente y Ser o en Facebook como Mente y Ser. Ya volvemos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Diga, no te sea suficiente. Tal vez ante tus ojos no me muestre transparente. Sin embargo, entre tu cuerpo no caben dudas ni secretos. Tal vez mis errores han llegado a ofenderte. Tal vez en un segundo puedas dejar de quererme. Haz un instante entre tus manos. Nos dice que esto no es en vano. Estamos de vuelta en Mente y Ser. Soy Evelyn Dublán y acabamos de escuchar a Luna, una cantautora hidalguense que se llama, con una canción que se llama Déjame Quererte. Y bueno, pues apoyando el talento, como tú sabes, acá en Radio Ciudad Plástica, te recuerdo que estamos en esta campaña, que si tú conoces a alguien, o tú mismo, o tú misma, tienes talento musical y quieres que el mundo te conozca, escríbenos, nos encantará poder formar parte de tu historia y ser una plataforma que apoya todo el talento que está ahí, que sabemos que es mucho. Y bueno, pues ahora andamos presumiendo a alguien de nuestro estado, acá en Hidalgo, México, pero no importa en qué parte del mundo estés, aquí somos internacionales, sabes que hemos escuchado bandas de Chile y bueno, pues estaremos encantados de abrirte las puertas. Y bueno, después de esta invitación al talento musical, vámonos con esta sección que tanto le gusta a las personas, que es el cuento sanador. Y este es un cuento japonés que dice que hace mucho tiempo, un emperador se enteró de que en una de las provincias de su reino vivía una bruja muy poderosa que tenía la capacidad de poder ver el hilo rojo del destino, y la mandó traer a su presencia. Cuando la bruja llegó, el emperador le ordenó que buscara el otro extremo del hilo que llevaba atado al meñique y lo llevara ante la que sería su esposa. La bruja accedió a esta petición y comenzó a seguir y seguir el hilo. Esta búsqueda los llevó hasta un mercado, en donde una pobre campesina con una bebé en los brazos ofrecía sus productos. Al llegar hasta donde estaba esa campesina, se detuvo frente a ella y la invitó a ponerse de pie, e hizo que el joven emperador se acercara y le dijera: aquí termina tu hilo. Pero al escuchar esto, el emperador enfureció, creyendo que era una burla de la bruja. Empujó a la campesina, que aún llevaba a su pequeña bebé en los brazos, y la hizo caer, haciendo que la bebé se hiciera una gran herida en la frente. Ordenó a sus guardias que detuvieran a la bruja y le cortaran la cabeza. Muchos años después, llegó el momento en que este emperador debía casarse, y su corte le recomendó que lo mejor era que desposara a la hija de un general muy poderoso. Aceptó y llegó el día de la boda. En el momento de ver por primera vez la cara de su esposa, la cual entró al templo con un hermoso vestido y un velo que la cubría totalmente, al levantarse la fina tela de la cara, vio por primera vez que ese hermoso rostro tenía una cicatriz muy peculiar en la frente. Una cicatriz que él mismo había provocado al no ver al destino que había pasado frente a él hace muchos años. Deja que esta historia se acomode dentro de ti mientras seguimos platicando sobre las almas gemelas y qué sucede con ellas. ¿Qué opciones hay? ¿Qué pasa? ¿Cómo identificarlas? Y precisamente antes de irnos al corte musical y antes del cuento sanador, platicábamos que hay barreras que nos impiden conectar mejor con las almas gemelas. Una de ellas, pues, es el miedo a que tiene que ver con nuestra historia, que es alimentado por nuestra historia y que nos deja en medio de un camino que se puede dividir, pues, en vivir en el amor o vivir en el miedo o en el odio, que en realidad pertenecen como a la misma rama. El trabajo en realidad para contactar con las almas gemelas tiene que ver con conectarse desde el corazón, y esto significa estar en el amor. ¿Qué tanto vives en el amor? Hay muchas personas que se preguntan por qué no han encontrado su alma gemela, o si verdaderamente se casaron o se han emparejado con esa alma gemela, o por qué, si identifican a alguien con quien tienen mucha afinidad, no pueden estar juntos. pero esto es también un trabajo que empieza desde nosotros. Para que se pueda hacer realidad el alma gemela, ya sea en un aspecto energético, místico o espiritual, o bien a nivel psicológico y social, tenemos que vivir desde el amor. Porque esta relación, al ser complementaria, pues nos coloca en un gran riesgo si no estoy viviendo en el amor. Porque entonces, ¿qué es lo que estoy atrayendo? Por eso es que conectarse desde el corazón significa convertir en toda una filosofía de vida, como lo hablábamos al principio con el oráculo, sobre cómo soy amoroso conmigo, con los demás, con las circunstancias, con los otros seres que me rodean, cuál es mi actitud frente a la vida con respecto al amor. ¿Soy solamente amoroso con algunas personas o solo con algunos seres? Porque hay quien puede ser amoroso solo con los seres humanos, por ejemplo, pero hay quien es amoroso solamente con los animales y lastima a los seres humanos. Entonces, por cualquiera de los dos lados, hay una cuestión de las almas gemelas que se pueden estar viendo bloqueadas si yo no tengo este equilibrio energético y emocional y hasta psíquico en mi vida. Esto que les decía, el trabajo justamente es conectar desde el amor, porque en el amor hay confianza y ahí es mucho más fácil conectar con las almas gemelas. En este sentido, en la claridad emocional, por ejemplo, también hay cierta madurez. Y esto hace que sea y que se note mucho mejor cuando estamos cerca de una persona que puede ser la ideal para nosotros. Ya te decía, no solamente como pareja, sino como amigo, como compañero de trabajo, como socio, como vecino, como conocido, no lo sé, desde muchas maneras. Inclusive hay postulados que hablan que las almas gemelas también pueden venir en otras especies, ¿no? Por ejemplo, tu perro, tu gato, tu tortuga, tu pez, puede ser también tu alma gemela, ¿por qué no? Entonces, estas son como diferentes líneas o corrientes que puede haber de este lado, pero todas coinciden en que si vivimos desde el amor y tenemos esta madurez emocional o esta claridad, hace que se note mucho mejor quién es un alma gemela y quién no lo es. Por eso hay que trabajar con nosotros mismos para mejorar. Eso es algo que a veces lo dejamos muy de lado y andamos pidiéndole al cielo que nos mande al alma gemela y el indicado y refunfuñando un poco de ay, pero ¿por qué me va tan mal en el amor? ¿Y por qué no encuentro a las personas correctas? ¿Y por qué todo el mundo me da la espalda? Y en fin, bueno, pues vale la pena revisar qué estoy haciendo, qué obstáculos estoy pintando yo misma, yo mismo, para que esto no suceda, para que no pueda conectarme directamente. Un poco lo que sucedía en el cuento es, a veces los demás nos están diciendo claramente dónde está la opción y nosotros, porque no encaja en los estereotipos o en la fantasía que hemos creado de cómo viene empaquetada el alma gemela, pues decimos, no, eso no es, ¿no? Recuerdo que alguna vez una de mis amigas me decía, pues tú tienes que rogarle a Dios que te mande tu alma gemela, ¿no? Porque si tú la escoges, pues escoges cada cosa, ¿no? Y bueno, pues sí, en algunas épocas de nuestra vida a veces no estamos vibrando de la mejor manera y entonces nos vamos tropezando y tropezando y tropezando con personas que tampoco tendrían por qué tener como una buena historia con nosotros, debido precisamente como a que pues su misión está por otro lado o su energía está en otro nivel o en otro canal o vibrando también de una manera más densa o inclusive más elevada, ¿por qué no? Y que nosotros no estamos listos para encontrarnos de frente con ese otro. Porque también hay personas que encuentran a su alma gemela desde mucho tiempo antes, toman otros caminos y después se vuelven a encontrar. O hay quienes tampoco se encuentran ya después de... o nunca se conocieron o no se vuelven a reencontrar. Entonces vamos a ver cómo reconocer estas almas gemelas, que es una quizá de las dudas más comunes que puede existir. Entonces, vámonos con algunos puntos. Y el primero es, pues, permanecer siempre abierto. Yo no puedo reconocer a mi alma gemela si estoy todo el tiempo teniendo un tubo a través del cual miro y solamente veo lo último del tubo. Y me pierdo todo la visión periférica. El alma gemela puede estar en cualquier lado y puede llegar de cualquier forma. Si yo no estoy abierta, entonces va a pasar y yo no me voy a dar cuenta de que ya pasó. Esta historia de el príncipe azul, maravilloso, encantador, o la amiga que casi da la vida por el otro, y que entonces así tienen que ser las relaciones entre las personas, a veces nos limita mucho. puede haber relaciones muy sanas que estén alejadas completamente del estereotipo. Recuerdo que alguna vez tuve una paciente que ella era muy feliz y su esposo trabajaba toda la semana, de lunes a viernes, estaba en otro estado y se veía en el fin de semana. Pero toda la familia les decía que eso no era un verdadero matrimonio, que eso no iba a funcionar, que les iba a ir muy mal, que amor de lejos era de tontos, que así no funcionaba. En fin, ¿no? Muchos estereotipos. Y yo le decía, bueno, ¿y tú cómo ves las relaciones de las personas que viven de lunes a domingo juntos? O sea, ¿hay una perfección solamente por estar de lunes a domingo juntos? Me decía, pues no, muchos hasta se llevan mal. Y decía, ay, ¿qué pasa contigo los fines de semana? Y me decía, pues yo extraño mucho a mi pareja y lo veo muy entusiasmada y compartimos y todo lo que vivimos es en profunda intensidad. Y dice, bueno, pues ahí está, no es el estereotipo que te pintaron, no es el príncipe que te va a llevar a vivir a su castillo. Pues no, no va a ser así, cada uno va a tener su castillo y de pronto se van a encontrar dos o tres días a la semana en el mismo lugar y está bien, ustedes funcionan así. Y eso la relajó mucho, porque cuando tenemos estos cubitos o esos espacios determinados y queremos que todo se acople a ese lugar y si no lo desechamos, nos perdemos de verdaderas oportunidades genuinas, auténticas, que estaban ahí puestas por el cielo para nosotros y que, como dice el chiste, ¿no?, de la chica rogándole a Dios así de mándame el amor de mi vida. Y dice, bueno, ya te lo mandé, pero le dijiste que solo lo querías como amigo, ¿no? Bueno, pues sí, ¿cuántas veces no has rechazado las posibilidades de vivir con esa alma gemela en cualquier tipo de relación? Vámonos al siguiente punto. Y es que las relaciones entre estas almas están libres de sentimientos como la angustia, los celos, la dependencia, la posesión. Y bueno, pues una larga lista de sentimientos que vienen acompañadas en muchas relaciones de pareja. Es importante porque es una unión que va más allá de lo social, de lo psicológico o lo emocional. Es una unión que, si nos vamos a lo estricto del término, tiene que ver con almas, espíritus, algo eterno, algo mucho más profundo que una vida así vivas 100 años. Entonces, por supuesto que es una vibración de las más altas que puede haber. Y ahí no existe espacio para esto. ¿Por qué? Hace ratito te decía, pues hay que cultivar la confianza. Y cuando me siento verdaderamente amado, amada, no hay ningún peligro de ese tipo. Yo simplemente fluyo y entiendo que las almas gemelas, pues ahí están y que no me va a dejar de querer más, no me va a dejar de querer o me va a querer más o menos porque aparezca otra persona, por ejemplo. Simplemente se vive en esta confianza del amor incondicional y se fluye de una manera mucho más armoniosa y entonces todas las cosas empiezan a acomodarse también de una manera mucho más genuina. Entonces, ojo, si estás en una relación donde hay angustia, celos, dependencia, posesión, en fin, todas estas cuestiones, pues será importante verificar si efectivamente estás con la persona correcta o algo está generando que te sientas de esta manera que pues es poco grato, ¿no? Finalmente ya no lo estás disfrutando. El tercer punto es encontrar un alma gemela, que significa un amor incondicional muy grande, que quien lo vibra, por ejemplo, siente esta alta frecuencia. La mayoría de las personas que han vivido esta experiencia dicen que tienen inclusive sensaciones físicas, como el palpitar del corazón muy acelerado, sudoración, hay quien dice, por ejemplo, que hay una cuestión como eléctrica en toda la piel, que estar cerca de esa persona automáticamente genera cosas, ¿no? Como mucha emoción, mucha alegría, euforia, una sensación de paz o de que todo va a estar bien. Entonces, si tú estás experimentando esto con alguna persona, pues puede ser que por ahí vaya esta unión energética o espiritual y tiene que ver con una frecuencia elevada que no nos, en realidad no deja espacio a sentimientos erróneos. Es decir, aquí no se trata nada más de, ay, me gusta mucho y siento mucha atracción por la persona y eso es lo que, ya es mi alma gemela. No va como por ahí. No es nada más como una parte física o inclusive una parte sexual. Es eso y más. ¿no? Es algo casi casi indescriptible para las personas, pero al mismo tiempo inconfundible, ¿no? Decimos, claro, esto es algo que no siento con cualquiera. Puedo tener amigos con los que me llevo muy bien, pero la profundidad de la conexión con este otro ser es algo más allá, ¿no? Algo que va inclusive como desafiando el tiempo que tenemos de conocer a la persona y que, bueno, pues también nos va dando como muchos, como muchas pistas, ¿no? Que nos dice, ¿sabes qué? Si es por aquí, esta persona es de confiar, esta no. Y algo importante, ¿te acuerdas que te decía en el punto anterior que no hay esas sensaciones de angustia, celos, en fin? Y que acá hablamos de vibrar en una cuestión alta, en una frecuencia elevada. Bueno, pues a veces estar con las almas gemelas no tienen que estar juntas precisamente para cumplir con estos requisitos. Podemos amarnos profundamente, tener esta conexión, sentirnos muy bien uno con el otro, pero no podemos vivir juntos, ¿no? Y no podemos pasar mucho tiempo juntos. Y así se mantiene saludable la relación. Y entonces tú allá muy bien, yo acá muy bien, nos encontramos de vez en cuando, o a lo mejor ni nos encontramos, pero te puedo recordar de una manera muy amorosa y genuina y enviarte todo el amor y toda la luz, sabiendo que por el momento a lo mejor nuestra conciencia no nos permite estar juntos, pero que no por eso el amor es más o menos importante. Simplemente ahí está. Y bueno, pues lo vivimos de esa manera, en esa conexión inequívoca. El siguiente punto es que las almas gemelas nos dan momentos de una felicidad tan grande que no importa el no tener una relación de pareja, por ejemplo, puede ser solo una amistad, pero una que llena cada espacio del ser. Esto que te platicaba hace ratito, no precisamente tendrán que estar juntos. Pero aquí la variante es que no deseo estar con esa persona para poder sentirme cómodo o cómoda con él o con ella. Aquí puedo entender que si mi alma gemela es mi hijo y se quiere ir a estudiar otro país, pues se va a ir, ¿no? Y no quiere decir que yo no le importe o que no quiera estar cerca de mí o que no me vaya a extrañar o que quiera hacer su vida lejos. Simplemente su proyecto de vida va por otro lado. Y está bien, esto es parte del proceso. Y no tenemos que tener una relación cercana, no tenemos que ser los mejores amigos. Simplemente disfrutamos de esa unión que existe entre uno y otro. Fíjate que aquí una de las cosas que me encontré, hay personas que relatan, por ejemplo, haber conocido a su alma gemela y que no coinciden en que sea como el amor en su máxima expresión, sino que es algo más allá como del amor descriptible de pareja. Por eso es que a veces las personas dicen, pues está bien si no somos pareja, simplemente, o si no somos los mejores amigos, o si no vivimos en el mismo país, simplemente agradezco y celebro el hecho de tener esta conexión contigo y me siento en la confianza de ser amado y de ser querido sin que tengamos que estar todo el tiempo pues con una obligación en la relación de los amigos se tienen que ver y tienes que venir a mi fiesta y tienes que llamarme y regalarme cosas, ¿no? Esto va más allá de ese sentido. Y por eso las personas dicen, pues no es el amor en su máxima expresión, va mucho más allá de eso, no genera odio, no hay relaciones conflictivas, no hay celos, solo genera amor y sentimientos que logran que vayamos a un nivel de conciencia superior, porque solamente a través de más allá del amor podemos elevar nuestra conciencia y desarrollarla y evolucionar de una manera mucho más fácil y sobre todo pues menos tropezada, ¿no? Porque también podemos evolucionar a través del dolor. Y esto es algo que escuchábamos mucho en la Edad Media. Por ahí hay muchas religiones que les ha costado trabajo actualizarse y siguen vibrando en el momento en el que nuestro planeta vibraba hace 500 años, que decía, el dolor purifica. Y esto es cierto, pero también nuestro planeta va teniendo diferentes momentos y eras. Y esa ya acabó. Seguramente por ahí de los años 70, pues recordarás muy bien esto de paz y amor, y la mayoría de los metafísicos coinciden, si no es que todos, en que este fue un mensaje a nivel universal muy importante que llegó a nuestro planeta, que era, ya deja de sufrir, la paz y el amor son el camino. Y entonces, ¿qué pasó en esa época en nuestro país? Bueno, no solo en nuestro país, en el mundo, pues había muchos conflictos entre los jóvenes y los adultos, porque estaba existiendo no solamente el cambio generacional que ocurre en todos los tiempos, sino que estaba habiendo un cambio a nivel de la energía, del cosmos, del pensamiento universal, y los jóvenes ya venían evolucionando con esa idea y los más viejos venían con la cuestión del conflicto. Las grandes guerras fueron precisamente en esa época, venían los padres, los abuelos de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, en fin, un montón de guerras que estaban sucediendo y que tenían que ver con este cambio. Entonces ahora nosotros ya estamos vibrando como en otro nivel. Se dice que los que nacimos a partir de los años 80 ya nacimos completamente sin esta parte del conflicto. Los de los 70 tuvieron una gran responsabilidad, que fue hacer este cambio, es pasar esta estafeta. Y bueno, también es momento de entender que ya no tengo que vibrar en el amor, en el dolor, sino en el amor. Y que si estoy todo el tiempo en esa energía, todo va a ir fluyendo de una manera mucho más accesible. Así que, pues a despertar esa conciencia y pues bueno, ¿por qué mejor que a través de encontrar a tu alma gemela? ¿Por qué no darte esta oportunidad? Y bueno, estos fueron los puntos con los que nosotros podemos ir encontrando esa conexión con ese otro ser que tanto anhelamos, o que si ya lo tenemos en nuestra vida, pues cuidarlo y también alimentar esa relación para que los dos vayamos evolucionando. Y pues, ¿qué crees? Estamos llegando a la parte final de nuestro programa, que como siempre se nos va rapidísimo. Ruth por acá ya hasta se estaba quedando dormida, pero ya despertó y despertó justo a tiempo para que nos vayamos a esta última sección de nuestro programa, que es la meditación. Así que busca un lugar muy cómodo para ti, un sitio donde te sientas muy bien. Ya está Ruth por acá, mira, muy atenta. Ya sabes que le encanta el sonido del cuenco tibetano, siempre se acerca cuando lo tocamos. Y bueno, pues así como ella ya se está acomodando, tú también ve encontrando tu lugar donde no te interrumpan por los siguientes minutos, donde te puedas recostar, sentar o simplemente ponerte de la manera en la que para ti sea más cómodo, y cierra tus ojos. Respira a tu ritmo, a tu tiempo. Que el aire entre y salga cómodamente, limpiando, iniciando y cerrando ciclos automáticamente, saludablemente. Ve poniendo tu cuerpo en disposición para sanar, para despejar el camino, para encontrar tu más alta conciencia en tu más alto bienestar. Despreocúpate. Disfruta de este momento y ve contactando con tu sabiduría universal, diferente a la última vez que la contactaste, protegidamente, saludablemente. Percibe cómo te llena por dentro, te cubre por fuera, y dile que tú haces lo que te toca y que ella se encargue de todo lo demás. En sus manos y pídele que te acompañe hacia donde radica tu fuente más profunda y auténtica de amor, ahí donde brota todo el amor que tú puedes sentir para ti, para los que te rodean, todo el universo. Percíbela. Fíjate cómo es. Y pídele a tu sabiduría que haga lo que tenga que hacer para ir sanando esa fuente de amor auténtico. Esa fuente inagotable de amor divino, de amor incondicional. Tu respiración llega hasta donde tiene que llegar y aprendes lo que tienes que aprender. Automáticamente, saludablemente. Sin que puedas hacer nada para impedirlo, esto ya está sucediendo. Fíjate ahora, con esa fuente ya sanada, renovada y reestructurada, ¿por qué no? Cómo tu sabiduría universal comienza a despejar el camino para encontrar a tu alma gemela. Deja que haga lo que tenga que hacer, saludablemente. Que esto suceda. Llenos de confianza y seguridad. Automáticamente. Sabiamente. Confiando. Confiando. Confiando. Disfruta de esa fuente renovada. De tus caminos libres. Pídele a tu sabiduría universal que recuerde esos caminos y los identifique en tu día a día y te lleve por ellos amorosamente, sabiamente. Quédate con todas las sensaciones agradables. Deja que el amor se extienda a todo tu ser. Lo sane, lo reestructure. Y deja este trabajo en manos de esa sabiduría. Dile que se encargue de lo que tenga que encargarse, de este y de cualquier otro proceso. Y tú, despreocúpate. Agradece y honra lo que esa sabiduría hace por ti y para ti. Y cuando estés listo, lista, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente. Y abre tus ojos. Todo está bien por ahí, esto ya está sucediendo. Y bueno, pues con este momento de relajación, nosotros comenzamos a despedirnos. A nombre de mi compañera Animal Ruth y del mío Evelyn Dublán, quiero agradecerte por habernos escuchado durante esta última hora. Te recuerdo que los podcasts están disponibles en la página o bien en nuestras redes sociales. Puedes compartirlos, escucharlos, volverlo a disfrutar, resolver algunas dudas. De pronto se nos va como algo de información. Ahí puedes volver a escucharlo y resolver todas las inquietudes que tengas. no solamente escuches el de Mente y Ser. Acuérdate que tenemos toda una barra de programas muy interesantes que están listos para poder ayudarte y acompañarte en tu proceso de crecimiento, de diversión, de autodescubrimiento, en fin, todo lo que tú necesites está aquí en Radio Ciudad Plástica. Te recuerdo las redes sociales, @menteyser y en Facebook como Mente y Ser. Dale like, dale follow y mándanos todos tus comentarios, sugerencias, inquietudes. Por ahí mandamos muchos saludos a todas las personas que nos escuchan en Puebla, que nos escribieron esta semana, a los que nos escuchan en España, a las personas que nos escuchan en Malasia, que por ahí nos dicen que andan como rondando de un lado a otro, pero que siempre buscan un horario para poder escuchar Mente y Ser. Les mandamos un abrazo muy afectuoso a nombre de todos los que integramos Mente y Ser: Gabo, Lalo, Brenda, Gladys, Ruth y yo. Pues les mandamos besos, abrazos, la mejor de las vibras, y pues muchas gracias por habernos escuchado. Quédate con Radio Mente Abierta, Radio Ciudad Plástica, perdón, ya estoy pensando, y mantén la mente abierta, ya se me cuatropearon aquí las ideas. Quédate con la mente abierta en Radio Ciudad Plástica. Y ahorita precisamente, ¿a qué iba lo de la mente abierta? Para que veas. Porque vamos a escuchar Sexo Sí con Leti Arévalo. Así que, manteniendo todo abierto, yo me despido. Soy Evelyn Dublán y pues que haya mucha luz toda la semana. Adiós. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad.